escuchando La Facultad en Fuga Radio. Estamos con Carlos Lescano, el director de la Biblioteca Nacional. Queríamos saber qué le ha dejado hasta ahora este simposio. Bueno, este simposio, con motivo del aniversario de la biblioteca, el 26 de mayo, y el tema a tratar ha sido, es todavía, la Biblioteca Nacional del siglo XXI, actualidad y desafíos. Los motivos de llamar a este simposio fueron convocar que no hay en el país una idea acabada de lo que de la Biblioteca Nacional que Uruguay necesita, que necesita nuestra sociedad. Hay ideas parciales. Esa es mi opinión. Hay quienes dicen que tienen una idea acabada. Yo pienso que no. Que ni los técnicos, ni la división, ni los gobernantes, ni los legisladores, ni los usuarios, ni los investigadores tienen una idea acabada. Entonces, lo que se nos ocurrió el año pasado con la Escuela de Bibliotecología fue precisamente convocar a técnicos para debatir esto. Luego se incorporó la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y bueno, el proyecto fue creciendo. Invitamos técnicos extranjeros también de Chile, Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania. Y bueno, se inauguró anoche en el Paraninfo y ha sido, la verdad, ha superado las expectativas mías. Pero de todos los participantes uruguayos y extranjeros con los que he hablado están muy satisfechos. No ha sido un encuentro autocomplaciente porque no estaba destinado a hablar bien de la Biblioteca Nacional y menos de su conducción actual o de las autoridades de gobierno. Nosotros mismos hemos planteado críticas, mejor dicho, no críticas, sino hemos presentado la realidad tal cual es, la Biblioteca Nacional con sus fortalezas, que es el acervo fundamentalmente, sus debilidades edilicias, la falta de personal calificado, la falta de personal a secas, un edificio que fue dejado al abandono durante 50 años por gobiernos blancos, colorados y militares, hasta la administración pasada que comenzó a tener un presupuesto más o menos digno. Hemos presentado la realidad tal cual es, no solamente a los uruguayos, sino a los extranjeros. Entonces estamos muy satisfechos de, hasta el momento, de lo conseguido, porque el tono fue ese: hablemos de los problemas que tenemos. Hoy habló hasta la presidenta del sindicato hace un rato con una actitud crítica y de polémica, donde yo polemicé con ella delante de todo el mundo. Y bueno, estamos muy satisfechos. Aparte de eso, me ha dejado un gran cansancio, pero eso no se cuenta. Queda un día todavía. Sí, en este momento la Academia de Letras va a homenajear a la Biblioteca Nacional por motivo de su aniversario, dentro de un ratito, cuando termine la última ponencia. Y bueno, estamos satisfechos. Fue un esfuerzo organizativo grande para nosotros, con la Escuela de Bibliotecología y la Asociación de Bibliotecólogos, de coordinación, en fin, todas esas cosas que hay que hacer cuando se organiza este tipo de actividades, de encuentros de mucha gente. Tuvimos 400 inscriptos, que para nosotros es inédito. Bueno, y hay planes de que se siga actualizando, o sea, que la actualización sea continua, que no sea solo ahora. Sí, lo que tenemos es que, bueno, los resultados se van a ver en pocos días. La rampa de acceso se empieza a construir ahora. Mañana presentamos la digitalización de la base de datos de la biblioteca. Eso costó muchísimo dinero a la sociedad uruguaya, al MEC, a la biblioteca. Mañana hacemos su presentación en sociedad, presentación en público. Tenemos obras en marcha, está la biblioteca patas arriba. Algunas que se ven, otras que no se ven, como el sistema de ventilación, el sistema de calefacción, convenios con UTE que tenemos firmado para la eficiencia energética del edificio. Estamos cubriendo todo con doble ventana, excepto la fachada, no podemos. Convenios con el correo para iniciar el préstamo de estancias, convenios con el Consejo de Enseñanza de Educación Inicial Primaria para atender a las escuelas de contexto crítico y las escuelas rurales, cosa que hacemos. Pese a que no tenemos mucho músculo, vamos a llegar este año a 98 escuelas rurales. convenio con la Intendencia de Artigas para apoyar las bibliotecas municipales y locales en general de Artigas. Digamos, son trabajos propios de esta institución. Esa sala, no sé si ustedes la recuerdan, antes no había nadie. Ahora hay gente ahí desde las 8 de la mañana en adelante. Queremos que venga gente, que venga los jóvenes, que sea un lugar de encuentro. No que vengan a leer, que vengan, ahí traen sus propios libros, sus propios apuntes, que estén cómodos, que esta sea su casa, que vengan en grupo. Tenemos muchísimo trabajo por delante. Y bueno, por ahora vengo contento todas las mañanas a trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Quieres una consulta? Muy, muy puntual. Lo escuché en un medio de televisión y esta última que expuso del Instituto de Bibliotecología, no, ¿cómo es? De la señora que habló la última. Bibliotecóloga. Habló de un peligro que hay con las piezas o los archivos que están en muy deteriorados, ¿no? Creo haberte escuchado decir que hay algunas piezas acá que tienen un valor muy alto y que no se han cuidado bien y que hay que, de manera urgente, prestar una atención puntual. Sí, estamos restaurando. Nosotros tenemos prensa desde 1806 en adelante. Y bueno, ha habido vandalismo, hay gente que ha venido y ha recortado un artículo de un diario. Bueno, ese es un parte del trabajo necesario, imprescindible, urgente, que no se ve. Estamos restaurando y digitalizando para que nunca más se toque la versión de papel. Ahora, no se puede sacar adelante una institución que fue dejada al abandono durante 50 años en tan poco tiempo. No es una excusa, yo hago lo que puedo. Acá había una caja de vidrio, ustedes la recuerdan. ¿Una? Un cajón de vidrio. Las puertas de antes. Acá, esto, están las marcas en el suelo. Bueno, pusimos eso para poder poner la rampa, porque con el cajón de vidrio, si un pobre hombre o mujer en silla de ruedas llegaba hasta acá, tenía que abrir la puerta de una patada. ¿Sí? Y todo, bueno, lleva tiempo, cuesta dinero, etcétera, etcétera, y estamos trabajando. Ahí no había nadie, ahí teníamos 400 personas. No tenía nacional, de todo el mundo, que la gente venga, que vengan los jóvenes. Claro, que la gente se está acercando más, ya se nota. Que se apodere de ellos. Es de todo. Antes, para leer el diario, tenía que dejar la cédula. Ahora yo puse todos los diarios ahí, los diarios del día. Y se los chaparon a veces. ¿Cuánto vale un diario a las 4 de la tarde? Entonces viene la gente que no tiene casa, porque sale de los albergues de mañana, se siente bien. Los muchachos que vienen de fuera de Montevideo con la mochila y el tupper que le hizo la madre, que tiene que pasar todo el día en la ciudad. Y bueno, vienen ahí, leen, conversan, se duermen una siesta de arriba de la mesa, porque están cansados. Pero también eso es importante, que tengan un lugar donde dormir la siesta tranquilo y no les apanen la mochila. Interesante. Bueno, muchas gracias. Que pases bien. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología.